Bueno, a la salida de, al término de la ronda acá en Plaza de Mayo, nos encontramos con estudiantes y de los profesorados y estamos charlando con Mariana Baraldini, que soy del equipo de memoria del nivel terciario del Normal 4, junto con Paula Topazo y también Sofía Ceras. Y hoy estamos acá reunidos en el marco del Día de la Identidad, del Derecho a la Identidad, del día de ayer, y hoy acompañando a las madres en esta lucha desde los 29 Más Memoria, que es un colectivo de docentes, estudiantes de todos los institutos de formación docente de CABA. Y también de la EMAD, vinieron de la UNA, de la Universidad Nacional del Arte, bueno, todos futuras y futuros docentes jóvenes que venimos a apoyar la lucha de las madres en este momento tan complejo que atravesamos, así que bueno, muy, muy felices de poder acompañarlas. Y por supuesto, no es la primera vez que viene. No, venimos todos los años, ya se está como de una medida institucional, como una lucha institucional de cada profesorado. Venimos todos los años desde la pandemia que se crea el colectivo 29 Más Memoria. Bueno, muchísimas gracias. ¿Querés agregarnos algo? Hasta la ternura siempre, pensar en las infancias y en las adolescencias siempre desde una enseñanza con un enfoque de derechos humanos, siempre. Muchas gracias. Gracias. Bueno, terminando la ronda de madre del día de hoy jueves, después de una performance que se ha hecho acá, queremos charlar un poco con docentes y estudiantes de los profesorados, de los 29 profesorados que hay en la ciudad de Buenos Aires, y estamos charlando con... Mi nombre es Ana Clara, soy del Joaquín González, estudiante de Lengua y Literatura y presidenta del Centro de Estudiantes por la 29 de Mayo. No. Cuéntanos, ¿es la primera vez que vienen? El Joaquín González acompaña a la Ronda de las Madres los jueves, sí, a veces no, pero hoy en particular nos vinimos convocados por todos los profesorados que quedamos en esta fecha para reunirnos aquí, y en particular desde el Joaquín B. González venimos acompañando la memoria, la verdad y la justicia desde diferentes actividades que por supuesto hacemos en el Joaquín. De hecho, en la página de los 29 por los 29 aparece ahí un montón de actividades que fueron haciendo los diferentes terciarios por la, en la Semana de la Memoria del 16 de septiembre. Y hoy en día me parece fundamental que podamos estar acá marchando juntos, convocándonos en unidad, pero principalmente porque hoy en día están en juego un montón de espacios de democracia en nuestro propio instituto. Desde el gobierno de la ciudad se intenta cerrar a los 29 profesorados desde hace muchísimos años, desde 2018 en particular, que con el proyecto del UNICABA se buscaba cerrar a los profesorados para que estén todos bajo el halo universitario, lo cual impediría nuestros propios programas, pérdida de docentes y acoplamientos y pérdida de identidad particular de cada institución. Y en el día de hoy, digamos en esta época, ¿hay cierta organización y relación entre todos los profesorados? Sí, hoy nosotros nos agrupamos los 29 bajo la Coordinadora de Estudiantes Terciarios, que vino hoy, es la SET. A veces marchamos solos, a veces marchamos en conjunto, pero siempre hay una red de contacto entre todos. Hoy vinieron un montón de profesorados, vino el Normal 7, el 3, el 4, el Normal 1... el Alicia me parece que lo vi por ahí, y bueno, como Joaquín, acompañar a la memoria y la verdad de justicia reivindicando los propios detenidos desaparecidos, los 8 detenidos desaparecidos que reivindicamos de nuestra institución, realmente demuestra que hoy podemos estar acá haciendo esta ronda. Hace poco estuvimos en elecciones, todos los profesorados, y que podemos celebrar en la calle esas elecciones, que pudimos reunirnos hoy acá, es gracias a la lucha de todos esos compañeros y compañeras detenidas desaparecidas, que dieron lamentablemente su vida, porque hoy nosotros podamos seguir manifestándonos, y por eso hoy, desde todos los 29 profesorados, me parece que tenemos que reivindicar la memoria, la verdad y la justicia, decir que son 30.000 ante un gobierno que es abiertamente negacionista de los 30.000 detenidos desaparecidos, y bueno, fundamentalmente mantenernos siempre en contra de ser perseguidos por luchar, que es como docentes siempre somos perseguidos. Y me parece que esa es la razón por la cual hoy tenemos que reunirnos todos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, en esta ronda, bastante numerosa, con mucha juventud, profesorados, estudiantes, profes, nos encontramos con... Mi nombre es Agustina. ¿De dónde? Soy de Pompeya, de acá. Tengo 20 años. ¿Y a qué profesorado vas? Voy al profesorado normal 3 de Lugano, en la sede de Lugano. Y nada, venimos acá con todos para acompañar a las abuelas. Es la primera vez que vengo, igual, así que es una experiencia nueva que estoy viviendo y nada. La verdad que está muy buena, me gustaría volver a repetirla y nada, me conmueve mucho siendo de acá, me conmueve mucho ver esto y capaz a veces uno vive medio alejada de del pasado y estas cosas te hacen sentirte más presente en eso y verlo mejor y tenerlo más presente porque a veces uno lo olvida, ¿no? Sí. Cuéntenos algo más, ¿en qué curso están? ¿Es difícil cursar? No es difícil, yo ahora estoy cursando 4 materias, así que... ¿Para recibirte de...? De maestra. Y nada, recién empecé igual, estoy ingresante, este año empecé, es mi segundo cuatrimestre, así que nada, ahí vamos, está súper bien. Y nada, estamos ahora sobreviviendo a un cambio de plan, que el año que viene viene un nuevo cambio de plan. ¿En el cual ustedes han intervenido? Y yo no, porque como soy ingresante, claro. Me tocó este segundo cuatrimestre y aparte recién se vino el cambio de plan. Tampoco hay centro estudiantes en el profesorado. ¿No hay centro estudiantes? No, no hay. Y otra cosa, otra preguntita. ¿Por qué hoy vinieron a la ronda y no fue la semana pasada o...? ¿Por qué hoy? Porque hoy... ¿Por qué se organizaron para venir hoy? Hay un montón de estudiantes y docentes. Sí. En realidad se organizó el profesor para hacernos conocer, básicamente, porque nosotros, al menos yo no conocía, como dije anteriormente, y para hacernos conocer un poco de la historia, ¿no? Somos docentes y no podemos estar alejados a eso. Y para involucrarnos, porque después, obviamente, uno al venir a estos lugares, capaz le da la intriga de investigar más allá, más a fondo sobre lo que pasa. Así que nada. ¿Y ustedes? Igual, yo soy compañera de ella, soy ingresante, ingresé este año, e igual es la primera vez que yo vengo acá y fue súper conmovedor como toda la gente, había personas llorando que a uno como que le conmueve porque es como esos sentimientos para otros. Yo soy como que muy actual, esta generación, la mía es muy actual, tengo 19 años. 19 años. Sí, es como que yo... No, o sea, y yo veo a las personas ya adultas, tan conmovidas, y es como que, wow, o sea, a mí me llevó a conmover, y en un momento lo sentí así como, sintió la primera vez y lo sentí muy bonito, y estoy estudiando para docente de primaria, y tengo entendido que el normal acompaña ya hace 2-3 años recientemente, ¿sí? Así que lo más probable es que también vayan a venir los años siguientes y obviamente quisiera estar presente porque fue bastante bonita la experiencia. Bueno, yo soy Milagros, yo tengo 22 años, es mi segundo año de la carrera, tengo algunas materias de primero. Bueno, se me complica un poco estar con el estudio, con el trabajo, voy y vengo. ¿En qué sector trabajas? Estoy como ayudante de costura. Ah, tenés oficio. Sí, un poco difícil esta movida, además que también vivo lejos del profesorado, porque es el único profesorado que me queda más cerca. ¿Y por dónde vivís? Yo soy de la Ferrer. ¿El 8? ¿Eh? ¿Qué colectivo tomás? 193 o tren. Sí. Y bueno, es todos los días un trayecto, ida, vuelta, trabajo. Y va vuelta a trabajar. ¿Quieren agregarnos algo? ¿Nos veremos el año que viene? Sí, esperemos que sí. Que no nos...